Un animal con tantos nombres: cerdo, marrano, chon en Cantabria, chiro en Almería, guarrapo en Extremadura, puto en Navarra, tocino en Aragón, rancho en León, gocho en Asturias, porco, cochino, gorrino, berraco, puerco, lechón, guarro. Y del que para nuestra alimentación aprovechamos absolutamente todo: su carne, su sangre, sus huesos, sus patas, su morro, sus orejas, sus intestinos, sus testículos, sus órganos internos, riñones, hígado, pulmones, corazón. No puede de ningún modo dejarnos indiferentes, y por eso nos viene acompañando a los hombres como animal doméstico desde hace la friolera de 5.000 años. Y así, una de nuestras peculiaridades peninsulares es la forma que realizamos para darle muerte, y que denominamos matanza o mataciu, en donde el ritual ancestral convive con las ansias por dar cuenta de tantas viandas. Momentos tensos en donde el animal da al ser humano lo más preciado que tiene, y en donde el núcleo familiar se une al vecindario amigo en el desarrollo del proceso durante unos días. El cerdo, el chon, protagonista principal en nuestras tradiciones, cuentos, refranes, anécdotas y canciones, va a ser el hilo conductor del programa de hoy, día de San Martín, fecha de matacíos, con los primeros fríos secos, si el cambio climático lo permite, propicios para la curación de chorizos y jamones. Comenzamos de nuevo, gracias a todos vosotros, el programa de Radio Laredo que decidimos llamar La Gila. Pues hoy, martes 11 de noviembre de 2008, comenzamos el programa número 121 de La Gila, y dedicado, como decía Rodri, al matecío. Hola Rodri, buenas tardes. Buenas tardes, Torno Reguera. Hola Nuevo del Río. Muy buenas. Y con unos amigos que nos van a hablar de estos mucho menesteres. Contamos con Esperanza Rivas. Hola, buenas tardes, Esperanza. Hola, buenas tardes. Que nos hablará de su experiencia como morcillera aquí en Laredo. De su hija, Mariví González. Hola, Mariví. Hola, buenas tardes. Y compañero en las labores de Radio Laredo, parte de gran erudito de las cosas del comercio y el bebercio, que es Ángel Luis Gómez, del programa Entre Cazuelas. Me siento un poco abrumado. Buenas tardes, Ángel Luis. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos. Esperanza, Mariví. Muchas gracias por estar aquí. Como decían en las Ativas Gilas, acá estamos todos. ¿Y qué adivinanza nos has traído hoy, Tono? Seguro que alguna sabrosa, porque el chon, me imagino bueno, pues, que algo tenga que ver esa. Yo creo que es fácil, A ver, que ya sabes que esta temporada estoy... Te la voy a poner agudo. Fácil. Las orejas largas. El chon. La cola pequeña. En los corrales se cría y en el monte tiene cuevas. En el monte tiene cuevas. Bueno, pues entonces no es ya el chon. Ya te he matado. Vamos pensando, si alguno se anima a llamarnos, 942-61-2700... 61-27-00, y que nos diga qué es lo que piensa que es eso que repítenos. Las orejas largas, la cola pequeña, y en los corrales se cría y en el monte tiene cuevas. Bueno, vale. ¿Y adivinanzas? Refranes. Digo, perdón, adivinanzas esas y refranes. Bueno, con respecto al chon, pues hay muchísimos. Una selección, pues mira, al matar los puercos, placeres y juegos; al comer las morcillas, placeres y risas; y al pagar los dineros, pesares y duelos. Hay otro con la fecha que hoy nos ocupa, que es San Martín. Por San Martín mata a la vieja al cochino, o por San Martín deja el cerdo de gruñir, tu cochino para San Martino. Por San Martín mata tu gorrín y destapa tu vinín. Por San Martino prueba tu vino y mata tu cochino. Por San Martín se mata al gorrín, por San Andrés a dos y a tres. Uno muy conocido: a todo cerdo le llega su San Martín. Al más ruin puerco, la mejor bellota. Este es muy bien, muy bueno de aplicar. Hay otro que dice: al avariento y al puerco después de muertos, porque es cuando se le saca algo de rendimiento. La manteca. Algo de rendimiento a los dos. Y a quien no mata puerco, no le den morcillas. Que luego hablaremos eso de dar las morcillas. ¿Y tú tenías alguna frase, algún dicho por ahí? Pues sí, he traído una que, bueno, aunque ya no se emplea mucho, yo sí que la he oído en alguna ocasión, que es echar margaritas a los cerdos. Esta frase que empleamos cuando ofrecemos bienes o favores a quien ni los agradece ni sabe disfrutarlos, pues solemos emplear esta frase para definir un poco, ¿no? Es una variante de otra más antigua, que era echar perlas a los puercos, que es de procedencia evangélica, empleada por Jesús al final de su sermón de la montaña, tal como lo recoge San Mateo en su evangelio, en el siglo I de nuestra era, y decía así: no deis a los perros las cosas santas, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y luego se revuelvan para destrozaros a mordiscos. Mientras el texto sagrado habla de perlas, la fraseología popular dice margaritas, debido a que antiguamente eran voces sinónimas o relacionadas, las perlas y las margaritas. Así pues, pierde el tiempo y a veces el dinero quien trata de honrar a otro ofreciéndole cosas que éste pues no es capaz de apreciar. Así que, como hoy no vamos a echar margaritas a los cerdos, vamos a continuar con el programa y vamos a continuar con unos amigos que nos han enviado un disco. Los tendremos la semana que viene. Simplemente vamos a poner hoy un tema para ir haciéndonos idea de, pues, de las músicas que hacen. Es Ibai de Hiedra. ¿Cómo? Perdona tu nombre. Ibai de Hiedra. Eso. Ibai de Hiedra. De Hiedra, sí. Céntrate. Ibai de Hiedra. Es que la letra esta que me pone aquí. Bueno, ¿cómo mira, se? No se ha quejado en 7 temporadas de mi letra, que siempre hago yo el guión. A lo mejor es que. Como es tengo vejera, siete. Es la vejera, que ya no me. A ver si va a ser eso. Pues se llama, ¿cómo se llama el Ibai de Hiedra. No, la canción. The Voyage of Ronnie Drew. Ahí te he visto. Ahí. Vamos a oírlo y nos dejamos. Por cierto, que el próximo programa los tendremos aquí para que nos lo comenten ellos un poco. Vamos a escucharles. Sí, eso es. Es que estábamos aquí en una tertulia estupenda cantando ya. Luego cantaremos, Esperanza, ¿eh? Eso que se ha iniciado ahí, a ver si somos capaces luego de repetirlo y nosotros de acompañarte. Vale. Y sin más, después de escuchar este tema, nos vamos directamente a la segunda parte del programa, que, como ya sabéis todos, hoy lo hemos llamado el Mataciu. Como no hay música. Ah, sí, tenemos una música de fondo, que además es una música del nuevo maestro de juglaría. Del nuevo maestro de juglaría. Son sus voces, creo. De su CD, que además le pondremos varias veces, A ti querido cochino, se llama el CD. Y no, hombre, Tono, no es así. Y hemos querido empezar esta parte con las voces de los protagonistas, que no es nuevo maestro de juglaría, evidentemente. ¡Ah! San Martín es el santo en el que, en su honor, el tiempo meteorológico hace un paréntesis en el otoño para, a mayor gloria de Dios, dejarnos disfrutar de unos días de buen tiempo, el veranillo de San Martín. Aunque para la fiesta que hoy nos ocupa son mejores los fríos. De hecho, es raro efectuar una matanza tan pronto por estos pagos. Sin embargo, a la fiesta de la matanza siempre se la relaciona con este santo, y nos referimos de esta forma para nombrarla. Ya el refranero nos dice que a todo chón le lleva su San Martín. Era la fiesta de la matanza, reunión familiar y vecinal, donde participaban todos los miembros de la colectividad, desde los críos hasta los mayores. Claro que, como en muchas otras actividades del mundo rural, la mujer era y es la que soporta la mayor carga del trabajo. Alrededor de la matanza, como decía anteriormente, se desarrollaban los vínculos sociales con los convecinos y parientes, pues la asistencia a las matanzas de otros para ayudar en el caso necesario es algo que exige reciprocidad, al igual que el obsequio de las morcillas a los allegados. Encuentro, no obstante, un elemento triste en esta fiesta, y aunque parezca un contrasentido, no puedo por menos que apenarme y apiadarme de su infeliz protagonista. No obstante, curtidos como estamos por la costumbre, disfrutemos de aquello que nos lega, a mayor gloria de los hombres, el hermano Chon. Ya viene noviembre, abrigo pelliz, la nieve en los altos, viva San Martín. Ya viene noviembre, abrigo pelliz, la nieve en los altos, viva San Martín. Los días más cortos, el hielo reptil, afilen cuchillos para el matachín. Los días más cortos, el hielo reptil, afilen cuchillos para el matachín. Ya viene noviembre, el cerdo jabalí, se escucha en los campos su farinunir. La matanza asoma, chorizos y lobos que vengan aquí. La mesa alargada, dispuesto el festín. Que viene noviembre, viva San Martín. Ya viene noviembre, abrigo pelliz, la nieve en los altos, viva San Martín. Ya viene noviembre, abrigo pelliz, la nieve en los altos, viva San Martín. Los días más cortos, el hielo reptil, afilen cuchillos para el matachín. Los días más cortos, el hielo reptil, afilen cuchillos para el matachín. Ya viene noviembre, el cerdo jabalí, se escucha en los campos su farinunir. La matanza asoma, me da en la nariz, orégano verde, pimiento en cumín. Morcillas y magras, chorizos y lobos que vengan aquí. La mesa alargada, dispuesto el festín. Que viene noviembre, viva San Martín. La expresión matanza se refiere tanto a las faenas, o la faena de matar al cerdo, como el conjunto de elementos que se sacan de él, sí. Morcillas, jamones. Y la época del año en la que se realiza, en estas épocas que viene más frío, pues se denominan épocas de matanza. Pero antes de realizar la matanza, Esperanza, habría que tener los chones, ¿no? Pues sí, yo te voy a contar. Te voy a contar en el año, en los años de que no había para comer, que la gente necesitaba eso para tener en sus casas pues un arreglo de comida. Y entonces pues había que comprar el cerdo y ibas a Ampuero, por ejemplo, uh-huh. O ibas a Ramales o ibas a la Junta a buscarle. Y había quien compraba dos, el que tenía dinero para comprar un par de ellos le compraba, y el que no, pues compraba uno, lo traían a casa, y ¿Cómo a casa? Lo traían a la huerta. Sí, sí, porque cada uno tenía su sitio. Los pescadores solían tener su también sitio, huertas. Claro. Eso. Lo traían y lo dejaban en la corte y lo tenían allí, le iban criando poco a poco, pues igual 6 meses. A los 6 meses, o si hacía falta para la casa, se mataba para la casa. Y si hacía falta había que venderlo, para uh-huh. sacar un dinero, para arreglarse, pues había que hacerlo, uh-huh. porque no había otra salida. Uh-huh. Has dicho una palabra que estábamos comentando antes, las cortes. Las cortes aquí en Laredo, dinos un poco dónde estaban, y además... había muchas, lo peculiar de las cortes que se utilizaba en los sitios donde se guardaba a los cerdos, ¿no? A los chones. Claro, sí, sí, sí. Que además, era su casa habitual. Que además comentábamos también que los sitios donde los niños iban a hacer sus necesidades. Yo eso, pues no lo he oído. En algún sitio lo he leído, que le pedían al maestro permiso para ir a las cortes, no a las cortes de los reinos, sino a defender. Sí, sí, sí. Y que aquí pues lo empleamos para los chones también. Sí, ¿no? sí. ¿Que estaban, sí, dónde estaban en Laredo las cortes? Pues mira, había muchos sitios. Donde Cabeza Rota, en la cuesta de la calle del Merenillo, había allí... Espera, para los que no somos de Laredo, ¿por dónde está eso? ¿Qué eso es? ¿Por la Puebla Vieja? La Puebla Vieja, te tienes que meter, por ejemplo, por la Roma, subiendo hacia la Atalaya, ¿no? Sí, es por la parte que pasando da a la calle de del Paseo, en lo alto de la calle del Paseo. Sí, ahora sí. Sí, que bajas luego al muelle. Que se es subiendo por la Remayor hacia adelante, que tiene una ahí salida. Esa calle se llama la calle del Merenillo. Uh-huh. Que hay unas higueras con unos higos de botella. ¿Todavía? Cuando es la época, todavía sí. Donde pues bueno, Fredo Gallo. Sí, que hay. Que de Gallo. Menudos higos. Porque hay Julia, ¿tú ya te acuerdas de Julia? Sí, cómo no. Pues ahí Julia había vivido. Sí. Y luego se bajaron a vivir. A la calle de Rebellón, donde yo nací. Donde tú naciste. A ver, Rodrino, vamos a lo que vamos. Bueno, entonces, ahí había un sitio donde había igual 20 cortes de gente de marinera, gente que tenía que buscarse el dinero o la comida, lo que fuese. Pero todo el mundo no mataba el cerdo, en Laredo. No. No se llevaba a casa su comida de matanza. Se porque no, pues, o sea, muchos lo criaban para luego venderlo. Ajá. Porque sí, sí, era un poco como la caja de ahorro. Eso, igual sacabas 2.000 pesetas, fíjate. O sea, que igual el que criaba dos, igual uno lo hacía con intención de matarlo y el otro de venderlo. Sí, igual hasta los dos, ¿no? Yo, los por ejemplo, dos, yo recuerdo de mi abuelo que... Los dos. Hablo hace unos 45 años que los criaba... Pues un poquito más abajo de la zona esta del Merenillo, aunque igual ya pertenecía. Sí, por ahí. Al final de la calle de las Navas de Tolosa. Sí. Y yo recuerdo que nunca se mataban los chones. No, lo que sí recuerdo muy bien, lo que llamábamos la fregadura, que era la comida que se... Eso se iba a preguntar. ¿Lo bajaban los vecinos a alguien era más bien de la propia casa. Y lo que recuerdo era que se calentaba muchísimo. Y yo me acuerdo mucho en el pasillo de mi difunta abuela, que vivía en el número 23 de las Navas de Tolosa, justo encima de donde otra famosa morcillera, de Felisa. Sí, justo ahí encima vivía mi abuela. Sí. Y yo recuerdo que tengo de cuando yo aprendí a andar, que un día jugando con uno de mis primos mayores, sin darse cuenta me empujó y metí justo el culo encima de la fregadura hirviendo. y me tuvieron que llevar al médico porque se me quemó el culo a cuenta de la fregadura de los chones. Y lo que sí tengo claro es que mi abuelo nunca se mataba al cerdo, siempre se vendía. Había que venderlo. Se lo vendían a Ramón Cerro y a los carniceros de aquella época. Pues a los más bien a los carniceros. Lo que sí, luego reservaban una parte del cerdo para poderla comer en para casa, ¿no? Eso sí. ¿Y en qué consistía esa alimentación del cerdo? Pues mira, le empezabas a criar, pues como un niño, cuando hay que darle la comida rica, esto para el chiquitín, y se lo ponías allí con unas berzas picaditas, se lo cocías. Delicatessen. Sí, al principio eso. El pobre. Luego, la berza era la base fundamental para el cerdo, porque la berza le encantaba. A los cerdos la berza es que les encantaba. Y las patatas pequeñas que había en aquellos tiempos, lo que sobraba, las peladuras. Ibas por las casas, igual tenías 4, 5, 6 casas que tenías que subir, que yo he subido a las casas de don Lucas, hasta el último paseo, piso, tenía que subir con una lata a buscar la fregadura para los chones. Sí, sí. Y a los chalés, que en verano venían los veraneantes, y como nosotros siempre estábamos en la plaza, pues teníamos una gente del aero que trabajaba en la casa y nos guardaba la fregadura. Teníamos que varios chones. Era una buena ayuda eso, sí, para los, era un, los chones. Era para los chones estupendo. Mariví, ¿te tocó ir con la fregadura de no, alguna vez? No, te dejaba tu madre. No. ¿Se le agregaba algo más a la fregadura? ¿Algo sí, de, bueno, de sí, harina o no, escalda? Harina. Bueno, algo, sí, no harina. Había casi para comer. Escalda o harina. Escalda, algo así. Harina no, verás. Pero mamá, aquel, ¿tenías el arcón? Aquel sí, pero ya luego fue porque yo empecé a darles pienso. No, pienso en harinilla, era harinilla pienso, y, sí, era salvao y todo eso. Sí, era pienso. Y entonces íbamos a Bellotas, andando hasta la Junta de Voto, íbamos a San Pantaleón, estábamos por Badames, estábamos por Rada, por todos esos, por todas esas laderas de los montes esos, que había muchas hayas y robles, encinas. A Santoña no ibais. No, Santoña nada. Vaya. Santoña nada. Lo digo porque hay muchas encinas ahí en el Bucino. Aliendo. Sí, pero también criarían chones los de bueno, Santoña. Aliendo, en Liendo, en el donde estaba el matadero de Liendo. Sí. Ahí estaba, eso era todo un encinar. Era un campo grande de encinas. Y un señor que tenía el chamerín, que tenía abajo donde está lo del butano, tenía una leñería. Y compraron todos los robles, lo tiraron. Allí hubo bellotas aquel año, para dar y tomar aseras. También Felisa subía, Felisa. Sí. Así saldrían los chones ese año, ¿eh? Bueno, para dar y tomar. Pero todo eso lo hacíamos andando y a la cabeza. Andar. Bueno, y luego. Sí, dime. Por favor. No, ¿cómo no? Y luego también había otra comida para darles, que eran los patatos, que los llaman los patatos de que salen después de que siembran el maíz. Salen unos cirios en la tierra y tienen una patata. Y eso es como harina. Pero pican, que te puedes como morir. Y a los cerdos les gusta. Y a los cerdos lo comían. Luego salían picantes los chones. Salían los como rosquillas. Lo siguen levantando a los jabalís, que coste. Sí. Pero yo tenía mucha suerte, porque yo tenía mucha comida para los cerdos. Tenía tripas, tenía el caldo de las morcillas. Claro. Que todo allí, después de terminar de hacer las morcillas, allí le echábamos al caldo, le echábamos la berza. Que eran unos cerdos un poco exquisitos, de verdad. Delicateses. Eran exquisitos. Pero no la carne en aquellos tiempos, sin el maíz y sin la harina última que tiene que comer el cerdo cuando ya está, antes de matarle, que esté un par de meses bien cebado, la carne no aguanta nada. Ya. Menos, ahora dicen menos sabrosa, a lo mejor, sí, quizás, o más blanda. Esperanza, incluso en alguna ocasión lo hemos comentado, que ahora dicen que determinadas carnes de cerdo, de chón, sí, saben un poco a pescado también, porque se les da harina de el salvado, la harina de pescado. Y ahora el cerdo hay que saber, mira, yo es tan bueno, voy a decirlo, pero bueno. Sí, que no nos está viendo nadie. Soy el que me da igual, hoy porque poco, hoy se puede decir, que tampoco se sabe. Bueno, yo, el cerdo que no se capa, eso te iba a poner, luego también no comas la carne. Claro, porque fuerte, tiene, ¿no?, toda la savia del semen del cerdo, que hasta en la sangre de las morcillas, sí, te sale. Sí. Yo como jamón de York, sí, y digo, la masa, voy a abrir el digo, ¿y quién capaba, dicho, quién capaba, ¿no?, los chones? Tenía el capador. Claro, había un capador oficial. Había un capador de ramales. ¿Y cómo se anunciaba? Venía ya, le llamabas, porque antes había tono, tú me regalaste un chiflo de esos. Los capadores los llevaban. Luego lo popularizaron mucho los afiladores, es una flauta de pan. Que sonaba igual que los paragüeros, los afiladores, sí, y se llama castrapuercas el instrumento, esa flauta de pan, el nombre suyo es castrapuercas, porque lo llevaban precisamente anunciándose porque, por los pueblos los capadores, por que eran que eran además, en un principio eran franceses, pero luego a cuenta de la guerra de la independencia y cosas de estas, hubo mucho recelo y ese oficio lo cogieron los gallegos. Por eso se puede decir, cuando estás entre ello, puedes decir, yo prefiero una cerda antes que un cerdo, sin capar, sí, ¿se entiende? Sí, sí, sí, sí. O sea, que se le capa. Porque para la cerda no sale, en igual que el macho, salen a macho y salen, uh-huh, y la cerda sale también a macho, porque claro, sí, Esperanza, tenemos un oyente, una llamada de teléfono, un oyente muy, muy fiel, que este tema además le interesa porque, y sabe de ello, y además es conocido por ti y por todos nosotros, que es Miguel, y le tenemos al otro lado del teléfono. Y que dirá que tengo razón. Quiere intervenir en algo. Miguel, buenas tardes. A ver, ¿quién es? Estamos aquí, Rodrigo, Toño, sí, Rodri, Esperanza. A ver, dile a Rodri que sí, escuche. Yo soy Rodri. A ver, porque estoy oyendo de cómo afilaban el cuchillo, ¿no?, para matar al cerdo, ¿verdad? Sí. Dime, que es que... ¿sabes? No hemos llegado todavía al cuchillo, pero bueno, llegaremos. Sí, no, pero ya por no cierto, hemos hablado. Yo recuerdo que Miguel tenía un chón inmenso allí en, sí, la, pero ese, en la corte. ¿Cómo? Ese ya hablamos de él. Ya, como hablaban en Laredo y contaban cuando aquello, las arrobas, que pesó 500 kilos, sí. 500, sí. Por arrobas siempre en Laredo se hablaba así, de, sí, 500, ¿no? Sí. Uh-huh. Oye, dime, pero bueno, dime. Pero el que fue a matar el cuchillo aquí le pasó una vez un caso en las cárcovas. Sí. Fue a matar el chón. Sí. Y fue a la piedra de arena aquella del pedal para afilar el cuchillo. Sí. Y la encontró desarmada. Dice... Y la solución, salió aquí afuera, puso la piedra, la echó a rodar en dirección al Laredo y él detrás. Ah, mira. Y cuando llegó al Laredo ya había afilado el cuchillo. Muy bien, buena anécdota esa. Sí. ¿Ya? ¿Sabes alguna más, Miguel? Sí, otra vez. A ver, dinos. Bueno, ya que estáis hablando de los cerdos, ¿por qué el cerdo va siempre con la cabeza agacha mirando para el suelo? Bueno, ya sabes que al chón le llaman el de la vista baja. No. Porque va avergonzado porque su madre es una cerda. Ay, muy guapo, ¿eh? Ay, qué guapo es ese. Bueno, le gusta mucho Esperanza. Que esas, yo te voy a decir una cosa. Sí. No sé si era cerdo o era cerda. Me parece que fue cerda. La última que tuvisteis allí, sí, que pesó como 300 kilos. Sí, el que dice. ¿Eh? Sí, sí. Y no le podría... Bueno, y entre los chistes... Sí, cuéntanos uno. Estáis hablando de San Martín y de Martín, sí, ¿no? Sí, sí. Ya este es un poco verde, un poco picante, pero... Bueno, no importa. Pero ya en la tele ya hoy caben todas las anécdotas. Y en la radio más. ¿En la radio más? Sí. Te dejamos nosotros en la gila. Sí. Lánzate, Miguel. Bueno, pues en los pueblos el nombre de Martín, ¿verdad?, que escasea. Sí. Y dicen que no hay nada más que un Martín en cada pueblo. Sí, hay más. En eso. A ver. Pero en el pueblo que había un Martín, pues que llegó que todas las mujeres, lo mismo casadas que solteras, que estaban intrigadas con la de Martín y que todas se preguntaban unas a otras que se habían probado la de Martín. Ajá. Y entonces que un día Martín, siguiendo a una con la moto, pegó contra el chofer, contra una farola y se mató, pero que iba el hombre, iba enrabado o empalmado, vamos a hablar ya en castellano. Y se mató. Pues ¿qué hicieron? Pues al depósito de cadáveres a hacer la autopsia. Allí le hace el médico la autopsia y dice: hombre, un hombre muerto y empalmado. Y dice: esto es no visto, decía el médico. Sí. Y el forense. El forense, sí, dice: pues esto es no visto. Dice: no, este caso yo me le tengo que estudiar, decía el forense. Entonces, después de hacer la autopsia, coge la corta, la envuelve en un periódico, la mete así debajo del brazo y se va por chopa a casa con ella para estudiar el caso, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando entra en casa le dice la mujer: oye, ¿qué traes ahí? No, nada, él quería darle importancia. Oye, yo debo de saber todo lo que entra en mi casa, decía ella. Y tal, y él ya cabreado la suelta así por encima de la mesa de la cocina y dice ella: pero si esa es la de Martín. O sea que la reconocía incluso fuera de su sitio habitual. Miguel, vamos a seguir con la matanza. Síguenos. Así llegamos al cuchillo. Ha sido un placer escucharte. Si valen o no valen los malos chistes. Valen perfectamente. Vamos. Muy bien. La mujer, venga. El médico conocía la de Martín, no sé qué pasaba en aquel pueblo. Venga, ya habrá que saludar más, venga, más efusivamente a los Martínez. Venga, Miguel, hasta siempre, muchas gracias. Vale, un abrazo. Venga. Ángel, vamos a meternos ya directamente, como nos pedía Miguel, en la matanza. En esa matanza que no solamente es el hecho de matar al chon, sino que también es todo un ritual en el que se reúnen pues los amigos, los vecinos. Uh-huh. Cuéntanos tú primero, porque nos contabas que en Arredondo, uh-huh, tu familia allí mata también, uh-huh, los chones ahora, en esta época. Cuéntanos. Yo lo que puedo contar no me puedo ir tan lejos como Esperanza, sino lo que puedo contar son mis experiencias en los últimos 15 años. Iba a decir mis relaciones con el chon, pero suena un poco... Después del chiste que ha contado Miguel, como para tener relaciones. Vamos a ver, a mí es algo pues que me apasiona, me gusta, porque me hace sentirme muy cercano a algo que yo creo que es realmente importante en la vida rural. Para nuestra desgracia, yo creo que va desapareciendo. En Laredo y su entorno ya prácticamente yo creo que no se hace. Yo creo que en la pesquera, en Tarrueza... No, tampoco, es que no se nos dejan. No se dejan, bueno, se hace un poco. En los pueblos todavía se hace en pocas familias. En Arredondo en concreto yo creo que ya son 3 o 4 familias las que quedan haciendo la matanza. Y antiguamente, evidentemente, que se hacía en todas las casas. Vamos a ver, la matanza... Hemos estado hablando antes de lo que era la compra de los cerdos y demás, como ha estado explicando Esperanza. La matanza, el día anterior a la matanza, o los 2 o 3 días anteriores, yo creo que es casi todo, yo diría que es cosa de mujeres. Los hombres, como siempre en el mundo rural, eligen unos trabajos más llevaderos, más, bueno, puntuales. Eso lo han dicho 2 hombres. Yo no he dicho nada. Pero siempre se necesita, un hombre, porque una cosa que pesa, a la hora de... Ni Esperanza, sácanos de este apuro, Esperanza. No, porque se necesita un hombre también, ¿eh? Bueno, a ver. Ojo. Sí, pero antes nos necesitabais más, porque había bombonas de butano y todo eso. Ahora con el gas natural, poco ya. No. Hombre, seguimos bajando la basura, que es importante. Sí, pobrecito. Hombre, claro. Pues a lo que iba, eran cosas de... Bueno, era no, son cosas de mujeres. Hay que pelar los ajos, prepararlos, quitarles la venilla esa de dentro, que a mí me llamaba mucho la atención las primeras veces que... ¿no? Eso es. Hay que pelar un innumerable kilos y kilos de cebollas, hay que preparar los pimientos choriceros, hay que preparar toda esa gama de utensilios de barro, de zinc, que todavía existen en los pueblos esas bañeras enormes de zinc que ya prácticamente están en desuso. Hay que preparar todos los cuchillos, el dalle ese viejo que sirve para luego rascar el chon, pero todo eso lo hacen las mujeres, por lo menos por donde yo vivo. Bueno. Hay que ir preparando los helechos, sacándolos de donde eso están. Eso ya lo hacen los hombres. Bueno, el, que va a buscarlo, el que va a buscar los helechos es el hombre. Eso es un poco lo que es el día anterior. Lo que es ya el día de la matanza, yo diría que es un día realmente emocionante, donde interviene mucho, hay muchísima pasión. A mí es un acto que al principio me gustaba más. Es un acto y social. Cada vez me gusta menos. Digo, el momento justo, los cinco minutos, sí, esos, ¿no? Sí. A mí, los primeros años que yo participé me resultaba, diría hasta que placentero. Alguno pensará que soy un poco sádico, ¿no? Uh-huh. Pero me gustaba. Ahora cada vez menos, ¿no? Es un acto, yo digo, que interviene la pasión, interviene el fuego a la hora de quemarlo, interviene el agua a la hora de limpiarlo. Sí. Es algo realmente espectacular. Ni tan espectacular. Yo quiero contar una cosa, si no es importante. La gente, yo acabo ahora sí, y te dejo. La gente que no lo ha vivido nunca, sobre todo, yo sé que hoy en día está muy mal visto el acto ese de matar el chon, porque se dice que sufre, evidentemente que sufre. ¿Para qué lo vamos a negar? Pero yo he presenciado la matanza de muchos animales y yo siempre digo que, salvando ciertas distancias, con el chon es una pelea. O sea, a mí... Es malísimo. Bueno. Se le sujeta allí, pobre bicho. Pero no deja de ser una pelea. Hay muchas frases que nos pueden venir a colación con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si habéis visto matar un cordero, pues es totalmente distinto. Es más triste. O un conejo. La famosa frase de pones ojos de cordero degollado, a mí un cordero me entristece enormemente. Pero matar gallina, un cordero. Efectivamente. Un cerdo, yo os digo de verdad. El cerdo es grande, se resiste. Asusta. Sí, bueno, asusta. Pasemos, ya sé que suena un poco hipócrita. A Rodri no le gusta. Pero realmente también para mí es la parte más desagradable, pero reconozco que es un poco hipócrita, porque realmente nosotros comemos carne. ¿Eh? Y entonces en algún sitio los tienen que matar, y claro, parece que ojos que no ven, pues corazón que no siente, pero realmente, ¿cuántos cerdos se matan al día en España? Pues mogollón. Entonces, pues uno más, uno menos que se mate de esta manera, pues tampoco implica realmente si yo mucho. Voy a contar la manera esa. Espera un poco, a ver si acabamos. Es que hablando esto de la matanza, ¿no? De la forma humana. Yo recuerdo, y lo comentaba hace unos días contigo, Rodri, que tú también has estudiado en el Bernardino. Los famosos jueves por la mañana en el instituto hace 35 o 40 años, en los que estudiábamos en el Bernardino, el matadero estaba al lado, donde estaba la piscina. Los jueves por la mañana, aquello no se mataba un cerdo, se mataban 30. Era difícil concentrarse en las matemáticas. Porque aquello era un auténtico escándalo, y era un matadero. O sea, no se mataban 30. Coincido un poco contigo en lo hipócritas que somos a veces, ¿no? Que nos parece muy mal, pero luego lo comemos. Nos parece muy mal que pesquen los peces pequeñitos, pero luego son los que más nos gustan. Entonces hay que saber estar ahí un poco. ¿Y quién no es que, porque Esperanza está ahí, que quiere contarnos algo? Eso fue muy fuerte, eso mío fue muy fuerte. Cuéntanos un poco, Esperanza. Yo tengo dos cosas de los cerdos que fue muy fuerte. Mira, yo tengo un cuñado que ya se me ha muerto, que vivía en Portugalete, en un pueblo al lado de Portugalete, se llama Urios, del pueblo. Y claro, criaban el cerdo para matarle. Y me dice, este año tienes que venir a matar el cerdo porque... para que entre tú y María hacéis las cosas y tal y cual. Claro. Digo, ya iré, no te preocupes. Fui a cada mañana, lo que tú dices, o sea, ya se tenía preparada el hecho allí para quemar el cerdo, estaban los vecinos, estaba todo preparado, yo con el cuchillo y el caldero, la otra con el caldero, para, porque yo tenía que pinchar el cerdo. ¿Cómo con el cuchillo? ¿Eras tú la que le metías el cuchillo? Era yo. Se le mete por una parte que no llega al corazón, ¿no? Y de ahí se desangra. Diversidad de opiniones. No entremos en detalles. El que quiera más detalles puede preguntarle a de mi cuñado, que habían ido a ayudar. Y resulta, pues nada, echaron el cerdo, digo yo, aguantarle bien, ¿eh? Y yo pues, le pincho, ahora ya está. Ensangró el cerdo como una maravilla. Hay que revolver la sangre para que no se coagule. Medio caldero de sangre. Qué bueno, qué bueno es el cerdo cuando sangra así. Sangró, muy bien. Le sueltan, le van a poner, ya le ponen en la cama para quemarle. Sí. Se levanta el cerdo, echa a correr por el corral. No había quien le atrapara. Mi cuñado. No se lo podía creer. Me mata aquel día. Se quedaría más pálido que el chón. Me mata, me mata. Esto es una vergüenza. ¿Qué dirá esta gente que tengo aquí? Que han venido precisamente a echarle una mano. Esto no hay derecho. ¿Y qué hiciste luego? ¿Qué hice? No, el cerdo se murió de pena ya. Se murió de rabia que le había dado. Oye, Esperanza o Ángel, hay una cosa que se hace también, he leído en algún sitio, porque claro, lo mío todo es de lecturas. Esperanza no es como lo tuyo, que es conocimiento directo. Mejor informado estáis vosotros. No, pero no, porque lo he vivido durante 60 años. Pues he leído también que a los niños se les da de esa sangre, para beber un poco de esa sangre, para que prueben esa sangre. ¿Es así o no? Eso no lo he visto nunca. Yo tampoco. Lo que sí he visto es ir a beber sangre de vaca al matadero, a gente que estuvo en aquellos años. Como para recuperar vitaminas. Sí, aparte de usarla para las morcillas, ¿la hacían de alguna manera en el día para...? Frita o de alguna manera. Hombre, no, yo he hecho mucho. Poblaciones y en Líbana se hacen los boronos. Pero aquí no hay tradición. Como la sangre de cordero que se cuece y se es para frita y encebollada, es riquísima la sangre de cordero. Pero en los tiempos del hambre se cogía en el matadero ya cuajado y se traía a casa y se partía en trozos, se cocía y se bajaba a vender a la plaza. Uh-huh. Y yo eso lo he hecho mucho. Bien, siguiendo un poco con la matanza, lo que se hacía, lo que nos has apuntado, bueno, se hacía bien, porque evidentemente el cerdo moría cuando se desangraba, y una vez que se desangraba se le cortaba por la mitad y se le primero se le chamuscaba, ¿no? Ah, bueno, sí, perdón, sí, que para eso hablábamos de los helechos. Ha ido a la matanza. Ay, los pasos se me van. Con lo helechos, del chamuscarlo, yo tengo una anécdota. Sí. Entonces se iba a la quema. Muy divertida, porque nosotros ahí en el Redondo tenemos un vecino que se llama Miguel y se apellida Manteca. Entonces, claro, cuando a la hora de chamuscar el cerdo, pues todos le toman el pelo. Miguel, no te acerques, no te acerques. Es la risa de todos los años, ¿no? Siempre con Miguel. Bien, pero una vez que se le quema allí con los derechos secos y tal, se le quita un poco Se le quitan las brozas y luego pues... Se le saca todo. Hay que fregarle. Hay que quitarle las uñas, hay que rascarle bien y lavarle bien. Dejarle como un niño recién nacido. Eso. Vale. Y luego ya le pones... le pones boca arriba y se le ponen pues con la triguera esperando las asaduras, ¿no? Le pones eso, le plantas así el cerdo y le están aguantando y el matarife le abre, que en ese caso eres tú. Bueno, yo lo he hecho. Sí, sí. Pero le abres y ya le sacas el vientre, lo primero. Sí. Lo primero. Se le saca desde la parte de la garganta, se le saca toda la zona de la tráquea y se va tirando poco a poco y le saca, con la lengua. Antes de sacarle la asadura que decía Tono, se le sacan los intestinos. Casi, casi, Esperanza es una labor de forense. Para ir a lavarlos al río. Eso se echa en una bañera, las tripas en una bañera, la sangre en otro caldero y luego ya sacas las asaduras. O sea, el corazón, el hígado, el páncreas, los riñones. El hígado, todo. Los riñones no se hacen, no. Los riñones es ya cuando el cerdo está colgado. Que luego llegaremos a eso, pero antes vamos a oír una música. Pero vamos a acabar con esto. No, primero vamos a acabar. Lo que se hace el primer día, vamos a acabar hoy. Entonces ya, eso ya sale fuera todo. Uh-huh. Y ya coge las tripas, te vas, las lavas donde sea, en el las río. Mujeres, volvemos otra vez a las mujeres, por favor, con el agua fría del río. Disfrutando de los chupitos de orujo. En este tiempo que matan al chón con un frío del demonio, meterse en el río, las manos heladas. Claro, para que en Arredondo, en el río, corriente. Aquí no, porque no tenemos, Rodri. Para que haya corriente. Ya, hay que decir que al cerdo se le tenía sin comer un día antes. Pero aún así se tenían los intestinos y eso. Muy finos y sucios. Bueno, a mí nunca me ha dado. Me imagino que eso. No sería una labor agradable. Mira, no me ha dado asco a mí nunca de no, eso. No. Bueno, y lo entonces, he hecho. Se lavan y ya entonces ya coges las tripas, las delgadas, que son donde se llenan los chorizos, esas se limpian a cuchillo Para quitarle lo gordo que pueda tener, de grasas. Para quitarle lo de dentro de la tripa, porque la tripa por fuera es de una manera y por dentro tiene la rascadura, que sí. Es lo que cuida el intestino. El intestino. Sí. Bueno. Todo eso se le quita. Todo eso se arrasca con el cuchillo y sale todo y las ya se quedan limpias. Y a las otras las coges, las tienes que dar vuelta, sacar la basura. Darlas vuelta y luego las coges y con limón y sal bien lavadas, hay quien les echaba harina de maíz y se lo y las dejan de hoy para mañana, porque como no se van a hacer hasta mañana las morcillas igual, o por la tarde allí con la sal, el limón y la harina, y las luego las soban bien sobadas, se vuelven a lavar y ya luego se cortan a la manera que tú quieras y ya a llenar, pero a llenar a mano, con tu embudo. Esperanza, además de esas tripas, hay que comprar más, ¿no? Yo lo digo porque a mí me llama siempre mucho la atención, porque en el pueblo, donde yo estoy, en Arredondo, que siempre las morcillas más apreciadas son las de chón. Claro, yo al principio estaba un poco despistado. Como decía, si son todas de chón, ¿no? Las de tripas, las tripas se distinguen perfectamente. La tripa de chón es mucho más clarita y la de vaca es mucho más oscura. Ahora seguimos hablando de morcillas y de tipos de morcillas y tal, pero vamos a escuchar una música. Vamos a oír al grupo Cantarrana Folk, que son de Albacete, con de su disco Si quieres que te cante. ¿Qué canción, Rodri? Pues un canto de matanza de un pueblo que se llama Mocejón, allí en Albacete, que también matan al chón. No sabe hacer morcilla la tía Donata. No sabe hacer morcilla la tía Donata. La que no se le rompe, se le desata. La que no se le rompe, se le desata. No sabe hacer morcilla la tía Matilde. No sabe hacer morcilla la tía Matilde. Echa mucha cebolla y poca pringue. Echa mucha cebolla y poca pringue. No sabe hacer morcilla la tía Tomasa. No sabe hacer morcilla la tía Tomasa. O se le quedan crudas o se le pasan. O se le quedan crudas o se le pasan. No sabe hacer morcilla la tía Vicenta. No sabe hacer morcillas la tía Vicenta. Antes de ver la lumbre se le revientan. Antes de ver la lumbre se le revientan. No sabe hacer morcilla la tía Clotilde. No sabe hacer morcilla la tía Clotilde. Aunque la pille un carro no sueltan pringue. Aunque la pille un carro no sueltan pringue. No sabe hacer morcilla la Nicolasa. No sabe hacer morcilla la Nicolasa. El que las ha probado en paz descansa. El que las ha probado en paz descansa. Pues estábamos oyendo de cómo se hacen las morcillas y que no sabían hacerlas estas mujeres. Sin embargo, tenemos aquí una morcillera, la número uno de Laredo, según me dijiste, entre de las mejores. Pues mira, yo soy un poco, para eso soy orgullosa. Sí, señor. Sí, señor. Lo hay digo que serlo, como que lo serlo. Siento. Las morcillas más ricas, porque las mías. Y hoy hay personas que son que las han comido desde que eran niños, sí. Y siempre me dicen, Esperanza, ¿y cuándo vas a hacer morcillas como las morcillas tuyas? No. Y pero no te creas que... El ser morcillera implicaba también ser choricera, supongo, ¿o no? Bueno, sí, hacía los chorizos, porque los he hecho para la carnicería, porque he tenido carnicería uh-huh. también, ¿eh? Y los he hecho, pero mi fuerte era la morcilla. Aquí los chorizos no se curan los bien. Los callos. Ya, hay problemas. Sí, bueno, el tema del clima, muy húmedo, sí, sí. Para evitar. Para, yo, y, no, y templado. Algo más de altitud. Templado, más frío y más, sí. Más seco. Tono, tú te lo perdiste porque eres de Luarca, pero yo doy fe de las morcillas de Esperanza porque mi madre, María Luisa, que además nos estará oyendo, la mandamos, ay, un saludo, ¿verdad? Sí, de verdad, Esperanza. María Luisa, te pues, quiero. Pues María Luisa compraba muchas morcillas. Sí, pero de eso, ¿verdad? Quería hablar. Sí, sí, los sí, tipos sí. De morcilla que hay distintos en los que yo, las morcillas que yo conocí, esas morcillas asturianas que ahora me están explicando. Es muy rica, la morcilla Aurora, asturiana viene. Esperanza, perdón. ¿Cómo es? Porque claro, yo me la como, pero no tengo ni idea lo que lleva adentro. Es la morcilla, sí, de la fabada. Sí, sí, sí, la de año, la morcilla sangre. De año. Es, sí, de la, sangre. Las he hecho alguna vez, pero en pocas ocasiones. Porque yo la de arroz la conocí ya de muy mayor. Y era como se hacen aquí, las de arroz, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Arroz, sí, cebolla y sangre. Aquí es cebolla la roja. Tradicional, era la de arroz. Las echan pimentón. A la asturiana les echan pimentón, le echan el pimiento choricero, le echan la carne que te digo y les echan sangre. La pero carne que me dices era carne blanda, de blanda, las partes, sí, blandas, de las partes sí. De la parte de la lengua, toda la cosa, todas las carnes, joder, ricas de dentro. Es que como empecemos a hablar de carnes del cerdo, yo no he cenado todavía. No, empezamos a hablar es que de, yo me estoy imaginando de mojando la papada, pan en esa morcilla, de las carrilleras, de la lengua. Qué rica cuando, es la lengua del cerdo. Un día que tengo ya, me está el chincio. Espera, seguimos con las morcillas, porque a los que participaban o a los allegados, a los vecinos y familiares, se obsequiaba con unas morcillas, ¿no? Tenía un nombre, hombre, eso, ¿cómo sí. se llamaba? Era la maquila de que le regalabas tú, sí, al vecino, porque ese vecino tenía cerdo y te lo iba a devolver. Ajá. Claro, te lo devolvía. Era un toma y daca. Pero sí, Esperanza, a que se contaba cuántas morcillas me dio este el año pasado. Ah, eso sí, eso sí. Ya, bueno. También nos contaba. En Arredondo, bueno, se hace igual. Nos contaba Rosa, sí, que se llama la pringada también. La pringada llaman en Arredondo. Sí, la pringada. Pringada o pringada, sí. Una cosa, que esto se hacía, lo de las morcillas, ¿se hacía el primer día también o ya el segundo, sí, día? No, el día de la matanza. Sí. El día de la matanza, si lo podías, vale, hacer el por la tarde, lo hacías. Una vez que se les acababa, después de comer. Una después vez de que comer. Se sacaba todo, se, sí, le colgaba, sí, bien de las patas o bien, efectivo, del hueso de, sí, que une, sí, las, sí, las, sí, las, sí, los perniles. Los perniles. Eso, y una vez que se le colgaba, queremos explicar ahí una cosa, porque el cartel que hemos colgado para anunciar que hablábamos hoy del Mataciu, que se, sí, dice, sí, por aquí, sí, también. Pues mira, es muy curioso, le tienes ahí delante, Esperanza, que son dos abuelas que han introducido dentro del chón, una vez que se ha vaciado, al nieto. Bueno, pues eso que aquí nos hacía, desde luego, pero en algunas zonas de Castilla sí, porque era un poco como, estaba asociado a la idea de fecundidad, de nutrición suficiente y prosperidad familiar, y entonces se le columpiaba un poco ahí en el dentro del chón, pobre, del cerdo, también, y significaba un poco ese ritual que a mí me parece de lo más antiguo y ancestral que, sí, puede, sí, haber, sí, ¿eh? Sí, sí, a mí, sí, me, sí, impresiona. A mí también en esta zona, en La Mancha, que es de donde es concretamente esta fotografía, el matarife, cuando colgaba el chón, había la costumbre de poner unos columpios para los críos. Pues no, mira, eso tampoco lo he, sí, visto. Sí, porque era también, se asociaba eso con la fertilidad. Bueno, volvamos entonces a lo que nos ocupa, y una vez que se ha colgado ahí el cerdo, se le deja que esté al sereno, se ore, que esté hasta al fresco. Hasta el otro día, después, bien, de comer, con el consentimiento, comer, del veterinario. Eso, es muy, sí, importante, sí, sí, que lo hablamos. Mandar antes las muestras al veterinario. Sí, ¿qué muestras se mandaban? Cogían, tú sabrás las partes del cerdo, pero tenían que bajarlo, y en esto se encargaban los hombres, de llevarlo al veterinario para que... De paso pararían por algún bar. Sí, claro, con eso, y claro, normalmente era la tarde... Los hombres, eran, sí, los, sí, hombres. Los hombres, los que se encargaban de ese menester. Es trabajo duro, ¿eh? Y entonces él es el que daba el consentimiento, que solía ser muy rápido, para luego comerlo. Sí. Porque sin ese permiso, siempre, claro, El que no lo hacía corría el riesgo de que, si el cerdo no estaba bien, que enfermase. Sí, tengo por aquí anotado que se lleva un trozo de carne entre los riñones y otro de los costillares, sí, para que el para veterinario que lo analizase. Quizás que eran unos años de triquinosis. Pues, no, no, y es que ocurría, se dieron casos, entonces yo tengo entendido, vamos, siempre yo lo que he vivido, sé que se tenían que bajar a sí, llevarlo, porque no, cuando me llevaba a mi tía Julia allí a la matanza de María. Sí. Ángel, ¿y ahora está realmente permitido? Porque bueno, siempre tenemos un poco la idea de pues no sé, la poca higiene que puede haber allí sacándole de la propia cochinera o... Yo no podría ¿hay algún darte problema una legal? Respuesta ¿hay problema legal, al no hay 100%. Problema? Pero intuyo que de legal tendrá poco. No tiene bien. Hoy está prohibido, ¿eh? Hoy no puede. Aparte, hay una ley que aparte de estar prohibido matarlo en la calle, mira, en Galicia salió. Lo permiten, pero hay que atontar al cerdo. Para que sufra lo menos posible. Pues no tiene nada más que ver la televisión. No, no, hay unas pistolas que disparan una especie de grapas. Sí, una cosa así, clavos. que lo deja tontao. Es un clavo, sí. Eso es. Y bueno, eran un éxito, claro, era un éxito porque... Por cierto, antes que se me olvide, antes... Era obligatorio. Hablando ahora que había costumbre también, creo que en Laredo no, nunca, o por lo menos no lo hemos conocido. Soltar a los cerdos delante del portal de casa, porque eso daba sensación o daba idea de que eras cristiano viejo, que comías cerdo, porque las otras religiones, judíos y musulmanes, no lo comen. Y entonces sí que se soltaba el cerdo delante de casa para que no hubiera ningún problema con la Inquisición, que vieran que en tu casa pero se comía cerdo, tú, eras cristiano viejo. Y había también un cerdo que se solía dejar por el pueblo. El cerdo Antón, que le alimentaban todos los vecinos. ¿Eso se hacía aquí? Que en Granada, por ahí, la matanza de San Antón es muy importante. Muy pues importante. Ese cerdo se dejaba y le alimentaba a la comunidad y luego le sorteaban y de ahí luego hacían fiesta. Dejadme que remate el tema de los veterinarios, porque hoy en día es obligatorio matarlo en matadero. Hay que llevar el cerdo al matadero para matarlo y allí te lo desollan y te recogen la sangre, te lo entregan de nuevo entero. Pagas una cuota y el cerdo te lo puedes llevar ya más o menos y manipular un poco la carne o congelarla o casi hecho filete. O sea que la gente que está haciendo en estos momentos matanza, matacibo, está ilegal completamente. Pierde parte del encanto. Sí, pierdes. Sí, porque allí, lo hemos dicho, es un ritual, iban los niños pequeños para que lo vieran, aunque me imagino que se asustarían un montón. Sí. La gente mayor, los amigos, mujeres, tíos, primos, pues sí, incluso vendrían de la familia que igual no se veía y en un momento de reunión familiar alrededor del cerdo. Y obviamente, ¿tú sabes que eso de hacía mucha ilusión, de verdad, sí. No, que se sigue haciendo en los caseríos, en las zonas rurales, se sigue haciendo. Noé, los caseríos, perdona que te interrumpa, yo creo que es influencia de tu reciente matrimonio con alguien del País Vasco. En nuestra tierra. No hay caseríos. Habrá sido un lapsus, ¿no? Te hemos pillado, Noé. Pero a ver, ¿qué decías de las casonas? ¿Qué decías, Noé? Que se sigue haciendo de forma pues alegal o ilegal, como quieras, pero lo siguen haciendo pues sotoboche. No se entera nadie más que los vecinos de alrededor y se sigue haciendo la matanza del cerdo ese cerdo pues ni está registrado ni está dado de alta ni bueno, pues sí, yo creo que hay un cierto consentimiento por las autoridades. La Guardia Civil, si te quiere pillar, te pilla. Vamos, en pueblos de estos pequeños te pilla si quieres. Si no hay vamos. Ninguna denuncia si por no hay medio, denuncia, te dejan. Miran para otro lado. Es. Vamos al segundo día. Ya tenemos ahí el cerdo que ha estado colgado, que además se hace precisamente en estas fechas que debiera hacer más frío de lo que realmente hace ahora, ¿no? Será el cambio climático, Esperanza. Tú viviste en meses de noviembre más fríos, ¿verdad? Mira, hace, te voy a decir, alrededor de 20... Cuando os acordáis de aquella nevada que hubo aquel año, hace muchos años. Yo me acuerdo, porque en el año 84, cuando se murió tu padre. Que se fue la luz y todo. ¿Eh? Se fue la luz y todo. Bueno, pues ese año maté un chón en Tarrueza, de mi sobrino, que tengo, me mordió la puta cerda. ¿Se me lo oye? No. Bueno, esto está ya. Me mordió en la mano. Sí. La sangre yo a que hacer la que decía grande, antes Ángel Luis, que se defiende, que es una pelea. Porque puse la mano, no sé de pero qué postura no, hice no yo. No iba bien el gancho bien metido, sí. Que no. Tenía, me estaban aguantando el gancho y yo iba a pinchar el chón. Sí. Y hice así y le metí la mano en la boca. O sea, se lo pusiste a huevo. solo tuvo que cerrarla. Vamos. Me tuve que. Bueno, yo me volví como loca con toda la mierda que tenía aquel chón. Yeah. Que Dios mío, que está todo el abono. Madre mía, me entra el. Bueno, todo, bueno. Todas las maldades. Hasta bajé al Laredo. Yo creí que me iba a morir. Me metí en la cama y estuve como 5 días en la cama. Y nevaba que se escoñaba y decía yo, ay, pero que estoy muy mala, que es que me ha mordido un chón. Aquí, sí, todavía tengo aquí. Bueno, vamos al segundo día y contamos un poco las anécdotas que es que había alrededor de la matanza, ¿no? Que incluso, sí. Pues, tú llegarías también a hacer alguna broma, alguna vez meterías algo que no era debido en alguna morcilla que ibas a dar a algún familiar o algo, ¿no? Para hacer alguna broma. Mira, ¿o no? Eso no lo he hecho nunca. No, pero lo has oído que se podía hacer, ¿no? Sí, se podía hacer. Y Ángel tiene por ahí una anécdota que nos cuenta Pedro Madrid, zona de poblaciones. En un pequeño librito que escribe sobre la matanza del cochino en el Valle de Poblaciones, cuenta que las fiestas, la cena del día de la matanza debían ser unas cenas, por lo que dicen aquí, hasta el amanecer. Claro. De cenar, de comer y sobre todo de beber el abundante orujo que se elabora por esas tierras. Y cuentan que para sorpresa de los dueños del cerdo, en alguna ocasión incluso llegaron a escondérselo esa misma noche. Evidentemente al otro día pues se lo volvían a entregar por la mañana. ¿Y cuál era la sorpresa de los dueños del cerdo? Esa casa que cuando bajaban no encontraban el cerdo en su sitio. Claro, porque le empezaban por todos los sitios. Una sorpresa singular. Y aquella anécdota que contabas antes de la moza que se llevaba la sangre. Ah, bueno, eso también lo hemos estado leyendo antes un poquito, de que siempre en la matanza pues invitaban a una moza de buen ver, dice él. Ahora los jóvenes utilizan otras expresiones. Buenorra, una buenorra. Más o menos. La cual la hacían participar un poco de la matanza y el matarife, con la primera sangre que salía, le dejaban un poco, cuenta él, untar su cara y sus ropas con la sangre del cochino, y la moza pues no debía de enfadarse. Ya. ¿Y hacia qué parte de la iban a ensuciar? De la ropa. Bueno, y como último también, de que del cerdo se hacía hasta dulce, porque se aprovechaba todo. Sí, antes me hablabas tú de un dulce. Un dulce que se hacía, o sea, ¿cómo era tal lo ¿El que tocinillo de cielo? No. Eso es traído por los pelos, ¿eh? Cuando se sacaba la manteca, los trozos de manteca, lo que se hacía era deshacer la manteca. Entonces se iba deshaciendo la manteca. Y unas telillas que quedaban, los máscaros, esos, con esos se elaboraban una torta dulce. Uh-huh. Que se metían. Se elaboraban y se elaboran, en el redondo se hacen. Se hacen, se siguen haciendo. Yo los últimos que comí lo hizo mi madre y no he vuelto a comer. Y eran ricos que no sé. La torta de máscaros. Sí, que todos estábamos pendientes cuando se hacía eso, porque conseguir eso era. Hace que no lo como eso, bueno. Yo no lo he comido nunca, pero Ángel Luis en su programa Entre Cazuelas podría traerlo un día, yo pongo el chocolate. Y lo mojamos. Exactamente. Era una torta de. Y por una parte. La manteca servía para guardar los chorizos y esto que sobraba nos servía a los niños que nos comíamos. Yo un poco, si me permites un segundín, yéndome un poco hacia el campo donde yo más disfruto, que evidentemente es el de la gastronomía, a mí todo lo que hemos hablado ahora del cerdo, pues creo que hay que hacerlo. Hay que cuidarle, hay que darle de comer, hay que matarle, hay que quemarle, hay que limpiarle. Pero a mí evidentemente lo que yo más disfruto es luego. Luego, sí, el espectáculo de la cocina, eso es algo. Eso es llegar con la navaja y poderte cortar un trozo de panceta. Es que es el fin último de la matanza. La matanza, el fin último es llegar a la mesa, lógicamente. Eso es lo más para bonito. Mí, al menos, es el verdadero se espectáculo. Se le puede decir, ¿no? Que es el majestuoso. Los chorizos, esos que llevan ya una semana curándose con las ventanas abiertas de la cocina para que el proceso de aireación sea el adecuado. Con la leña verde que se pone en la cocina para que se vaya curando todo. Eso es impagable, eso no, yo esos jamones, digo que esos jamones. Es una delicadeza. Los jamones, los comes a después aquí de los 8 meses. Que ya sabes que en Teruel no le llaman jamones, a los jamones de Teruel se llaman perniles. Perniles. Oye, que nos estamos como revolviendo el estómago de buena manera, me está entrando un hambre, estamos aquí sin cenar. Y lo que sí quiero comentaros, al hilo de lo que decía Ángel Luis, que además va también por su profesión, pues que eso, que realmente donde se disfruta es cuando luego tu paladar, tus papilas gustativas ejercen ese trabajo de degustar todos esos productos de la matanza. Está bueno, está malo, mira, sí. Lo has hecho mejor o lo has hecho peor. Exactamente. Uy, pero como ahora estamos segregando saliva, sí, porque todos nos recordamos, lamentablemente gente como Tono y yo, que ya no comemos nada del chón, sino es comprado directamente en la carnicería, no tenemos la suerte vuestra que podéis degustar todavía todos esos productos de la reciente matanza. Nosotros ya tampoco. Pues bueno, no, fíjate, no ponía a hablar de la salivación, sí, que estoy segregando. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo que quería decir es que hay un libro muy interesante editado por Cultura Tradicional. El Centro Etnográfico Joaquín Díaz, escrito por Teresa de Santos y Ignacio Ruiz, La matanza del puerco, del que voy a leer un pequeño trozo hablando un poco de esos juegos y bromas que se hacían en las matanzas. Dice así: la matanza goza de connotaciones carnavalescas y pantacruélicas, como estábamos comentando, Ángel. Es la fiesta de la abundancia desatada, que lógicamente conlleva una mayor permisividad y relajación en las relaciones entre los miembros de la familia. Y se permitían pues cancioncillas de este tipo, y luego al hilo de esto nos vas a cantar o a contar esa cancioncilla que nos decías antes. Pero esto nos cuenta este, dice: la señora Longaniza se quiere casar mañana con el señor Pedro Lomo, pariente de doña Magra. El chorizo es el compadre, la morcilla convidada. ¿Quién fuera casamentero de esa gente tan honrada? Muy bien. ¿Eh? Bueno, pero tú tienes también una cancioncilla de aquí que, bueno, te voy a poner el compromiso de que nos cantes un poco, por lo menos nos la recites, Esperanza. Si quieres te la canto. Oh, pues sí, cómo no. Venga, pues vamos a ello. Vamos a prestarte atención y silencio. A ver. Y el campano de la vaca de la chona de mi abuela traigo colgado al pescuezo, pa tenerle en la memoria, ole ya. Te cagaste y te miaste, churraste 7 colchones, la meada cayó en la cuadra y mojaste los lichones. Ahí está, qué bonito, bravo. Gracias por este gran regalo que nos has hecho, Esperanza, de verdad. Te lo no digo, lo he dicho entera, Te lo digo de corazón. No, bueno, ha sido, la verdad, que un lujo terminar así, porque ya nos hemos pasado 5 minutos. De bueno, que pues teníamos, nada, tiene muchas Esperanza cosas. Cantando, tiene muchas cosas que contar. Volveremos a reunirnos, Esperanza, para contar todo aquello que se nos ha quedado en el tintero. Mira, hace poco fui a. Que iba yo a. Estaba haciendo una, el año pasado hice un curso y fuimos a, ¿cómo se llama? A Suances. La tierra de mi padre. Poesía, pues sí, y canté y dije una poesía de una canción de Laredo, que este la sabrá. ¿Qué es? Y en vez de decirla en canción, la dije en poesía. ¿Y es? ¿Cuál es? Y bueno, delante es como 100 y pico personas, ¿eh? Sí, sí, o sea, es que eso es, que digo yo, pero ¿será posible que yo? Y bueno, me aplaudió la gente, digo, yo voy a una avería, qué chulo. Y bien, me salió muy bien. ¿Y cuál era? ¿De qué trataba? Esta es, pues fíjate tú, es de Ángel Gutiérrez y de Oruña, fíjate tú, de los años... Ángel Gutiérrez es el padre del difunto padre de Óscar, sí, y de Lorenzo Gutiérrez. Sí. Pues es eso, es de Laredo, ¿eh? Es de una canción para Laredo. Sí. Es Laredo, tierra hermosa, que el mar Cantábrico baña, un rincón del paraíso situado al norte de España. A sus playas cual ninguna llegan las olas del mar, a sus doradas arenas, a tus plantas a besar. País de bellas mujeres, de Cantabria raza fuerte, si consigues sus quereres, tienes amor para siempre. Tienen la gracia pejina y melodioso su cantar, y sus ojos son retrecheros de hermosura escultural. Claveles son sus mejillas, corales sus labios son, sus ojos son dos centellas del fuego del corazón. Muy bonito. Y qué memoria, bravo, bravo, Esperanza. Muchísimas gracias, un besuco muy fuerte, Esperanza. Y a vosotros. Este programa se repite, por si alguien lo quiere volver a escuchar, el domingo 16 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. Allí, eso espero, eso espero. Como usted, Ana, me han dicho que iba a poner la radio, no sé si lo oirá o no. Y volver. El martes que viene se repite un programa de la cuarta temporada, sí, que no sé cuál corresponderá. Y volvemos nosotros el martes 25 de noviembre con que hablaremos de la acordeón. ¿Sabes lo que es la acordeón, Esperanza? La acordeón será la acordeón. Esa misma. Exactamente. Pues porque lo hemos dicho como lo decíais antiguamente. Ha sido un placer teneros aquí, Esperanza, Maridí, Ángel. He dicho lo que buenamente he podido decir, pero tengo muchas anécdotas. Ya muy poquito tiempo, una hora. Si lo has pasado bien, Esperanza, lo has pasado muy bien. ¿Se te ha hecho largo? No, para nada, porque estas cosas me encantan. Pues te emplazamos a Nuevas Gilas. Y me gusta hablar del pueblo de Laredo porque le llevo en el corazón toda mi vida. Pues aquí tienes. He pasado lo bueno, lo malo y todo eso. He tenido aquí, tengo mi familia. Todos mis hijos y aquí tienes unos amigos, Esperanza. Cuando quieras, no tienes más que decir. Y además, estás en tu casa, en esta cocina. Y si no, ya te llamaremos nosotros. Ángel. O sea, y a Ángel pues nada, también le conozco. La tendré que fichar para mi Entrecazuela. Eso te iba a decir. Que tendré que hacerte un fichaje para venir a mi Entrecazuela. Y aquí tengo una hija que también sobre cazuelas está ella, la primera, ¿eh? Bueno, pues Ángel, también darte muchísimas gracias a Maribí, como no, por toda todo tu interés y habernos acercado aquí, haber dicho a tu madre que se acercara y venir con ella. Y Ángel, pues eso, lo dicho, que tienes aquí un filón, que te le pasamos, te pasamos el testigo y que adelante con ella, porque ya ves que... Y da juego, es una persona, da juego hablar de la matanza, del chón, bueno, que Ángel, te voy que a muchas gracias. Y a vosotros. Noé, del río. Mujer tenías que ser. Ah, se repite. Es el programa. Fíjate, ese se repite ahora. El Mujer tenía que ser es el programa que se va a emitir el martes que viene en diferido. Eso. Mujer tenías que ser. Hacemos un juego. Hablamos precisamente de lo que hemos hablado hoy. La cantidad de trabajos y cosas la adivinanza. Nos vamos a ir la adivinanza. La adivinanza decía las orejas largas, la cola pequeña, en los corrales se cría y en el monte tiene cuevas. ¿Qué es? La liebre. Casi, el conejo. Nueve del Río, conejo, Rodrigo Gómez, Tono Reguera, señores invitados, Esperanza, Maribí, Luis Ángel. Vale, oye, que nos vamos, pero nos vamos a ir con un pequeño regalo musical de Nuevo Mester de Jugularía, de ese disco que hablábamos antes, que se titula así, A ti, querido cochino. Y que, pues como hablábamos que todo esto nos estaba poniendo un poco la boca al gusto, dulce. Se titula La mesa de los siete platos. Muy rico. Muy bien. Muy rico. De los siete platos que forman la mesa, iremos primero por donde se empieza. Por unos entrantes de lomo y jamón, chorizo y morcilla, la revolución. Unas sopas de ajo que vengan detrás, la sopa en la mesa no puede faltar. Judiones con piel de gurigurriaco, con pico no. Lechuga y tomate para la ensalada, que el vientre aligera y lo desengrasa. Me estoy relamiendo porque viene ahora cochinillo asado que cruje en la boca. Y asado en el horno, cordero lechal, el mejor bocado, el mejor manjar. Y como remate que entre por aquí la tarta de ponche, el mejor festín. Todos estos platos que forman la mesa, con pan y con vino, la fiesta completa, con buenos amigos para la ocasión, el río del frío y el colesterol. Si alguno se queda con hambre en la tripa, que no se preocupe, repita, repita. Porque en esta tierra con tanto cochino, cada cristiano hay 2000 gorrinos. Y ya me despido yo. Que viva la mesa, buena digestión.